Las identidades del sur suenan en la radio. Radios 88.3 MHz. Los colores de América brillan en Radio Sur. Radio Sur 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días a la. Miércoles de cine en todos los días un poco. Hoy tenemos cuatro machos en el estudio, todos juntitos, en parejitas. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, ¿cómo hace la flor? Tres minutos casi de las 5 de la tarde, como decía antes, miércoles de cine. Dije en parejitas porque nos acomodamos para que se escuche bien, porque somos cuatro hoy en el estudio, a diferencia de los demás días, que generalmente somos tres y a veces dos, la mayoría de los días dos. Uh-huh. Vamos a arrancar como corresponde. Salud por eso. Salud. Hoy es miércoles de cine y tenemos la presencia de los señores cineastas, ¿no? Son cineastas. Sí. Sí. Además no, de cineastas. Más, sí. No, bueno, como, no, no, no, sí, solo ponele. Lo intentamos. Yo he visto obras de los dos, así que son cineastas, lo puedo decir. Alberto Romero y Alejandro Rat, ¿cómo andan, muchachos? Muy bien. Buenas tardes. ¿Bien? Todo bien. Bueno. Y a mi izquierda, como siempre, Ezequiel Cubela, que está dando una mano. Muy bueno, en la cebada del mate. Sí, en el. Faltan dos más y este, o sea, tres programas para que venga su conductor habitual. Así que al que lo extraña sabe que el lunes contará con él aquí. Mientras tanto nadará en las aguas del Tiger, espantando mosquitos con alguna palmeta, esas que venden en los semáforos que tienen electricidad, muy buenas, recomendables. Son baratas y buenas. No está muy nadador el clima igual. No, pero yo diría que aprovechen porque tipo de ponerse aceite y salir, se aceita el cuerpo, se encera todo. Ese cuerpo grasa, de, no, se pone en grasa, ¿no? Grasa. Es como los grasa de foca. Un cuerpo trabajado. Un cuerpo trabajado. ¿En cuánto tiempo harán los esculpido o escupido? Un Adonis, sí. Adonis negro. No, decía, aprovechen estos días porque según dicen a partir del lunes se viene el fresquete. Están diciendo que se viene ya la fresca, así que vayan desempolvando los gamulanes. No. ¿Cómo fricotas? No, porque si es lo mismo, o sea, seguimos con el clima, con esto de vaticinar de que se viene la gran tormenta, se viene la ola de frío y capaz que estamos en pero la short. Catástrofe hay que anunciarla, porque uno cuando no la anuncia pasa lo que pasaba con las piedras cuando caen piedras. Una sola vez pasó. Fueron dos veces, sí. Y nunca llegaron a avisarle a nadie. No, bueno, pero por eso ahora cada vez que se pone gris la naturaleza cuando tiene ganas. Igual hay un negocio ahí con las aseguradoras, porque cuando denuncia total. Porque cuando lo anuncian, entonces la aseguradora puede decir, vos sos un boludo porque no hiciste caso al anuncio. ¿En serio? Entonces ahora, garcas, ¿no? Claro, entonces ahora anuncian todo el tiempo y se cubren de esa manera. Claro. Ah, mirá qué bien. Uh-huh. Bueno, hay denuncias de todo tipo, porque yo había escuchado también denuncias del gremio de lavaderos de autos contra el servicio meteorológico porque anunciaban lluvias que no había y la gente no iba a lavar el auto porque iba a llover. Ah, sí, eso fue el año pasado, fue tremendo. Me reía bueno, mucho. Pero bueno, también sacaron la promoción de que claro, si te llueve, te la lavamos de en vuelta. 24 horas tenés un lavado gratis. Mirá, y la con esto de que, viste, quizá no abro el negocio, lo cierro antes porque se está hay un nubarrón ahí, pic. No. No confían en el servicio meteorológico. No, nunca se sabe. Acá se cae nieve. Bueno, como en pleno enero. Como aquel 9 de julio, ¿fue? Fue 9 de julio, ¿no? 2007. No, 2007. No hicimos muñequitos de nieve. Hasta Kevin Johansen hizo un tema. Ah, bueno, ¿sí? Por nieve en Buenos Aires, sí. Muy lindo tema, un tango. Un tango. Está bueno, está bueno. Hablando de tango, vamos ya derecho. Para no sacarle tiempo después a los muchachos. Ayer nos quedamos cortos con Julia, sí, así que sí. Vamos a darle tiempo a los chicos después que puedan desarrollar su columna. Hoy tenemos a la Orquesta Típica Fernández Fierro, ¿sí? Va a tocar en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, a las 22 el horas. CAF. En el CAF. Uh-huh. A las 22 horas. Creo que estaba a 90 pesos la entrada, un poco cara, pero el que quiera ir ya puede aprovechar. Ya está altura, 90 pesos. Sí, en realidad cada vez es menos caro, claro. 90 pesos. Pero te podrían dar una birra por ese precio, ¿no? No sé si está incluida sí, la CAF está... Es medio... Está medio agarrado, ¿viste, no? Con la promo, no tienen... ¿viste? Es que... 2x1 o algo por el estilo. Va mucho turista y se endulzan, ¿no? Ah. Les gusta bueno, el euro. A mí me pasó... Pasan las mejores familias. A mí me pasó en Bariloche, en un bar en Bariloche. Está de función hoy, ¿eh? Voy a hacer otra denuncia ahora, porque en Bariloche me pasó hace ya unos cuantos años, unos 8 años atrás. Estaba pidiendo una cerveza, un porroncito, ¿sí? En la calle. No, en un bar, en un bar irlandés, en un bar copado. Un peso para la birra. Me dijo, 7 pesos. Bueno, le digo, en ese momento eran 7 pesos, ¿no? Que ya era caro sí. En ese momento, porque por ahí comprabas una cerveza por 4 pesos en el bueno, litro, ¿se acuerdan litro, de la pues. Época del 1-1? Sí. Un peso para la birra. Una birra, un peso. En vez de nada. Claro. Bueno, al lado mío cayó un brasilero. ¿Estás queriendo volver a esa época? Sí, o sea, al lado mío cayó un brasilero y al brasilero le dijo $7. Ah. Y me miró el tipo de la barra, porque yo me lo quedé mirando, y me guiñó un ojo como diciendo, sí, lo puse. Bueno. Y le trajo otra de litro, claro. Se olvidó. Se olvidó. Por lo menos que te colmé ahí. Esto no sale, no me dio nada. Compré tu silencio. No, me quedé directamente, lo único que hice fue quedarme indignado por la actitud. Pero bueno, no hice otra cosa, después me tomé mi cerveza. Dijiste, menos mal que no soy turista. Sí, menos mal que no soy brasileño. Tenemos, por ejemplo, aprovechando a los muchachos del cine, hay una proyección de Guacolda hoy con Lucía Puenzo en el Arte Cinema Kilómetro 3, Salta 1620 en Constitución. ¿Qué parte todavía o no? En el marco del festival. Comunidad cinéfila. Es un cine debate, van a ser únicamente una proyección y después va a haber un debate con la directora, con Lucía Puenzo, y moderado por la docente y analista de cine Alejandra Ruiz. Esto va a ser a las 19:30. Entrada gratuita, pero con reserva. Lo pueden hacer a ccinefila, todo junto, ccinefila@gmail.com. Se anotan ahí y pueden tener la entrada para las 19:30 para ver Guacolda gratis y después escuchar... Acá en Constitución. Sí, acá cerquita. Después escuchar a la directora dialogando con todos ustedes con respecto a la película. Te tiro uno. Dígame. Que ayer lo adelanté, pero ah, bueno, sí. Para que si estamos, vamos de 90p... Ahora bajamos gratis, ahora uno un poquito te más pagan, arriba. En el medio. Ariel Prat en el vinilo café, ¿no? Café sí, vinilo. Café vinilo. Bueno, va a ser no solo Murga. Muy así lindo es, lugar para ver sí. Para ver música. Ver y escuchar música. ¿No? Ahí tampoco te dan consumición. No. Y te castigan. Y es caro también. Te castigan en todo. Uh-huh. En la entrada tiene entradas, algunas entradas. El sistema que tiene de club me parece que es uh-huh. genial. Sí. Está bien, para el que le gusta y puede aprovecharlo, pagar no sé cuánto estará ahora, pero son 400 pesos por mes, uh-huh. pero tenés acceso a todo. No, tiene una muy buena programación. Totalmente. Y está muy bueno. Bueno, ahí está, Ariel Prat, a 120 mangos. 120. En café vinilo. Perfecto. Hoy 21, ya te digo, mientras anda abriendo eso. Tenemos oferta para todos los bolsillos. Sí, y tenemos la que hace siempre el señor Gort en este programa cuando es luna llena, el encuentro de los tambores. En el Parque del Planetario, en la Avenida Casares y Sarmiento. Uh-huh. Siempre él recomienda, y acá abajo también está en la gacetilla, que lleven bolsas para que, cuando termina el evento, puedan levantar la basura y no dejar todo hecho un desastre. Y que lleven un instrumento musical. ¿sí? Ah, mira. Según dijo Bort, en un momento, y acá hay un video que lo prueba, hay gente que camina en el fuego y esas cosas. Epa. Cada uno sabrá lo que hace y cuándo lo hace. ¿Y esas ramas de dónde las sacan? No sé, evidentemente algún árbol de, es una secta. De ahí de Palermo dejó de existir. Y la bolsa es para que no queden pistas. Sí, sí, sí. Eliminemos las pistas. Vamos a separar que tengo una pastillita deportiva y después ya venimos con todas las noticias con Ezequiel Cuba. La grajea. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escuchá lo que dice. Que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo sí, mismo. Todos los días un poco. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. ¡America, America, America! ¡Comprá esto! ¡Oh, yeah! Todas las soluciones en una. Esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Doce minutos de las 5 de la tarde. Hoy perdió Federer. Rápidamente, bueno, les digo. Está en retirada. Tiene dos pares de mellizos, Federer. ¿Sabía? ¿Sabía? No duerme, pobre. Sí, no duerme. Evidentemente tiene unos problemas bárbaros. Yo no sé cuántos casos en historia. Es la única manera de que pierda, ¿no? Y yo calculo que sí, que siga siendo pibes. En este momento tiene cuatro y ahora, tiene dos pares. Usted, el mensaje de la familia es... O sea, el tipo entra en decadencia... O sea, su brillante carrera entra en decadencia con el primer par de gemelos. Yo mellizos. Creo que igual tiene plata con segundo... para contratar una niniera. Sí, sí, totalmente. Un poco le pero igual se bajó, supuestamente había dicho, se bajaba de Madrid, fue así. Sí, sí. Por sus hijos. Ahora quedó afuera en Roma. En Roma, que es el segundo torneo Master 1000 que viene después de Madrid. Quedó afuera hoy en tres sets. O sea, si querés ser profesional, no tengas hijos. O tenés que querés sobresalir. O tenerlo después de los 37, qué sé. Claro que todavía tenés tiempo. Uh-huh. Pero bueno, nada, metió dos pares y se quedó afuera de Roma. Habló Grondona ayer, luego de la presentación que hizo Fútbol para Todos. Se de despertó. La lista. Sí, se despertó. Le hicieron un chiste, el de Cocineros Argentinos le hizo un chiste y no le gustó, creo que nada, iba a decir una barbaridad. Le dio de comer un jamón crudo y le dijo, coma don Julio que todo pasa, le dijo, que es el lema que tiene en su anillo. Don Julio lo miró bastante mal, como diciendo, bueno, te voy a mandar un par de matones para que te ubiquen. A vos te va a pasar algo. Sí. ¿Cómo todo pasa? Esto no. Esto no va a pasar. Y después tan habló fácil. Y dijo que lo de Tevez era una cuestión de grupo. Lo que habíamos adelantado ayer, o sea, lo que se venía sabiendo, no es una cuestión futbolística de Tevez no está en la selección, sino que es una cuestión... Igual, un grupo conformado. Me he escuchado un Grondona decir. Yo creo, no es nuestra decisión, fue el grupo. ¿Con quién se llevó mal? Fueron ellos. Dice que con varios, en realidad. Uh-huh. Hay varios, que entre ellos el 10, ¿no? Pero. Lionel. Sí, Lionel. No es Richie en este caso, pero. Pero con Grondona estaba todo mal también. ¿Entre quiénes? Con Tevez. Sí, en un momento sí, pasa que también, recordemos, Tevez se quedaba fuera de la Copa América y apareció una importante firma de ropa deportiva, digámoslo así, sí, que había filmado una publicidad con Carlos Tevez, uh-huh, por mucho dinero, y cuando vio que Tevez no iba a ser convocado, levantó el teléfono y habló con Don Julio. Y puso otra torta más. Don Julio levantó el teléfono, habló con Batista, Batista levantó el teléfono, habló con Tevez, Tevez en la selección. Vieja, armá la valija, sí, ¿no? Salieron las vacaciones. Salieron. ¿Y qué pasó ahora? Que no y ahora me parece que... Ganan bien todos. Es otro tipo de competencia, uno. Messi tiene otra ascendencia en el grupo y en la selección. Y muchos contratos más que él. Entonces me parece que esta vez se dijo basta y futbolísticamente no se puede discutir, pero hay otro tema que es una convivencia de un grupo, que es una convivencia larga, es la competencia más larga en realidad, porque a nivel selección Argentina no tiene otra competencia tan larga, no tienen que convivir y bueno, priorizan un bienestar, digamos, en sí, detrimento de que falte una figura, en este caso. Ayer don Julio lo terminó de aclarar diciendo que es una cuestión de grupo. Con eso solo alcanzó como bien, para cerrar el tema. Esperemos que ya se cierre de una vez por todas. Y bueno, no haya más pintadas en la calle, esas cosas. No que pinten Vamos Argentina y no te ves a la selección o muerte, por ejemplo. Por el lado de lo que hay de agenda deportiva hoy, hay muchos partidos, les voy a decir algunos. Estaba jugando Huracán, está empatando 0-0, faltan un minuto en realidad, más el descuento. Está peleando el ascenso, ¿no? Está peleando, sí, necesita ganar. Está jugando con Villa San Carlos y bueno, por el momento no lo puede doblegar. Según leían algunas crónicas, estaba manejando el partido, pero no puede mojar. Y Almirante Brown le está ganando a Boca Unidos. Y por el lado de la B Nacional, hoy juega 19:30, no 19:10. Ferro con Independiente, lo atrasaron un poquito. Calculo que será por el lío de tráfico del centro y de las manifestaciones. Pues Moyano no llegaba, sí. No llegamos ya, no sé. Talleres con Atlético Tucumán, Unión de Santa Fe con Aldo Civi, Sarmiento con Independiente Rivadavia, Crucero del Norte con Almirante Brown, Sportivo Belgrano con Patronato, San Martín de San Juan, Defensa y Justicia, y un partido importante, 22-15, Gimnasia de Jujuy con Instituto de Córdoba. Ese se juegan todo, porque esos dos están bien, bien arriba. Uh-huh. El que gana se coloca bien. Eso va 22-15, o sea que van a terminar tarde los muchachos. Eso por el lado de la agenda deportiva. Y para no sacar más tiempo, ya lo dejo a Ezequiel Cubela con todas las noticias. ¿No? ¿Arranca? Ah, no. No, y bueno, no, si no queremos querés, no. ¿Separar? No. Bueno, no, porque siempre vaya, me separan. Pero porque así, ahora metí algo de poder. No, estoy provocando la campana ahí que lo pongo nervioso. Está bueno. No, señor Gabriel Campana, los controles. Gracias, Gabriel. ¿A quién presentemos a la chica que está haciendo sus primeras armas? Ludmila, así es, Ludmila está, ahora la ponemos más nerviosa todavía, pero no, vamos para adelante, sale todo bien, estamos bien, ¿no? Pulgares arriba, genial. Una nueva controladora. Totalmente. Bueno, portarse está bien, ¿eh? Está perfecto. Aparte, Campana es un tipo multiuso acá dentro de la radio, necesitamos que suelte sí, los controles en algún momento. Las noticias de que están sucediendo. Estaban hablando de Moyano. Movilización, no fue un paro, fue, en realidad es la primer movida, bueno, lo hablábamos ayer con Julia, este intento de movida política, de movilización, de a ver qué, cómo resuena esto de generar una movilización desde el lado de los trabajadores con algo que supuestamente la sociedad está pidiendo inseguridad sobre lo que, ¿qué otra cosa más? No, básicamente lo principal era no seguridad, sé, seguridad, la seguridad por la, sí, por la o seguridad o la inseguridad. Igualmente nos llamó la atención de que también hay muchos, hablando de deportes, barra bravas que integran camioneros sí, o uh-huh, parte del gremio y que son los que generan inseguridad. Exactamente, esa era la palabra, ¿no? Bueno, yo me quedé pensando en todos los grupos políticos que tienen entre sus filas barra bravas. Bueno, pero es también la, no como para la, sí, digamos que coincide esa, también que son parte de un sindicato. La pregunta es cuán qué grado de impunidad les da eso, o es únicamente una inacción policial. ¿Quiénes les genera la impunidad? La protección por ser mismo barra bravas o por tener un contacto político. Me parece lo segundo. Y bueno, ahí tienen lo que pasó con Mariano Ferreira también. Uh-huh. O sea, está coordinada la policía como para hacer triángulos de las Bermudas entre medio de las vías. Uh-huh. Hablando de eso, coincidencia de la vida, se empezó a empapelar la ciudad justo por los sectores donde se movía la movilización, valga la redundancia. Daniel Scioli 2015, ¿qué te dice eso? Qué junta. Hemos estado. Y hoy Moyano hizo una declaración al respecto, diciendo, desmarcándose de Massa y de Facundo, ¿eh? Facundo Moyano. Facundo, que, bueno, sí, pero son bien, parte bien, sí, de no, bueno, una familia pero política. Que sigue siendo la familia, diputado del Frente para la Victoria, uh-huh, y hijo de Hugo Moyano, pero él supuestamente era neutro. Sí. Ya, ¿no? Sí, como ya soy grande, dijo. Sí. Bueno, dijo, y ayer tuvo una reunión, ayer fue una reunión con Macri, un desayuno, muy formal, todo. Es el formal, es el chico, el único educado, creo que tiene... educado como para rozarse con ciertas clases de personas, ¿viste? No se puede hablar bien, ¿viste? Viene, se va al gimnasio, se corta el pelo, qué sé yo, medio fachero. Dice las heces. El menos negro, digamos. Exactamente. Tiene las condiciones como para ser parte de, o a hablar con la gente del PRO. Tiene un emisario. ¿Tiene, digamos, camiseta celeste? No, Auri. Blanca la tenía ayer, no. Blanca. No, vale, eso habla de lo prístino, lo puro que es. Por supuesto, pues tiene que ver, todo tiene que ver. La imagen tiene que ver. Bueno, está en oferta, digamos. Sí, sí, sí. El plan, sí, dijo, es así. La frase dijo: estoy un poco distanciado de Massa, somos solo amigos. Algo así. Como, viste, las declaraciones ahora de no sé, de la mujer de Ventura o algo así. Sí. Bueno, estamos pasando un momento difícil. Siempre es así. Pero el que le salió a contestar fue el querido Coqui. Ah, Coqui. Coqui Capitanich. Y dice, le contesta a todo el mundo. Claro. Es una máquina de hablar, es un flaco, es impresionante. El tipo dice, ante el pedido de seguridad de Moyano y Barrio Nuevo, dice, están en la dirección equivocada si van a Plaza de Mayo. ¿No? Dice, lo que tendrían que hacer es darse vuelta e ir a la provincia a hablar con Daniel Scioli, hablar con De La Sota en Córdoba, con Bonfanti en Santa Fe y con Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros no tenemos nada que ver. Pero claro, no tiene nada que ver. Y como para ponerle la frutilla al postre, porque lo tenía acá atragantado, dice, y te lo voy a tirar. Para ustedes que andan diciendo que acá está todo mal, se registra un sistemático descenso en los índices de precios. Bravo, yo también. Bravo. Ese es un país, carajo. No, es así, necesitamos esos anteojos que se venden. Sí, yo necesito. ¿En dónde es donde queda, hablas todas las mañanas? Balcarce 50. Exactamente, hay un puestito, los anteojos de Coqui, que es increíble. Las noticias. Sí, sí. No. Es, o sea, que si hay que traducir los 2.700 suspensiones que van a tener los empleados de todo la General Motors en el pueblo de Alvear, en Santa Fe, para Capitanich, en realidad es que le están dando más descanso, o claro, redujeron el horario, digamos, ahora no van a ser, no, 8 horas no van a ser, hoy le damos descanso. Ustedes están, luego se los ven, no, cansados, muchachos. No, se pasaron, el año pasado, muchachos, se pasaron, increíble. Bueno, yo creo que estamos bien. Ya estamos bien, ¿no? O sea, tiramos buenas noticias, son importantes. Tengo una noticia no muy buena para la gente de Huracán, terminó 0-0. Se agarra la cabeza Campana, que se ve que había apostado unos pesos. No, sí. Igual Campana, todo es posible. Así que bueno, si usted es de Atlanta, todo es posible, Campana. Usted tiene otra convicción. Bueno, si usted lo dice, mire, yo no sabía que era de Atlanta. Ya está, es un tipo con fe. Directamente. Bueno, y para terminar con el tema de la agenda deportiva, que me quedaron afuera, hoy hay Libertadores, ¿eh? Estamos todos re locos porque hay qué bueno. A la misma hora que juega Independiente, juega Arsenal con Nacional de Paraguay, tiene que dar vuelta la serie. Arsenal pierde 1-0, cayó 1-0 en Paraguay. Y a partir de las 21:30, yo creo que va a arrancar. Cuartos de finales, sí. 21:30, que va a arrancar seguramente 10 menos 20, porque en Brasil si no termina la novela no puede arrancar en un partido. ¿Y sabe qué novela están dando? No sé, pero debe ser Avenida Brasil 3, por ejemplo, no sé. Bueno, pero... O Favela Tomó, no sé, qué sé yo. Si Tifón... Tifón. Veo que se encuentra con Nina saltando en algún momento. Después podemos hablar, vamos a hablar después de la novela, porque yo también. Y 21:30, o sea, 21:40 más o menos, Cruzeiro recibe a San Lorenzo. San Lorenzo gana 1-0 esa serie, pero se va a colgar como el ferro de Griwol. Ahora va para Brasil. Sí, en Brasil, en Brasil. Tiene que aguantar, como decía otra vez, la inclinación de la cancha. ¿Eh? Lo hicieron así. Lo hicieron, le salió bien y terminaron ganando por penales. Tienen que hacer una hazaña más. A lo Bianchi, digamos. Sí, para pasar a semifinales. Así que eso es todo lo que tengo para decir de la agenda deportiva. Ahora ya podemos ir separando y venimos con el adelanto de la columna y el informativo. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy la Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que si ponemos a Saturno en agua, flota? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy buenos los datos al pedo de la Gorda, como siempre, ¿eh? Excelente. Este fue un tope. ¿Cómo pones a Saturno en agua? No, pará, ¿cómo pones? Se registra un sistemático descenso en los índices de precios. O sea. Dato al pedo. Una cosa así. Otro dato al pedo. Están, o sea. Usan la misma web, me parece. Sí, de los mismos lugares la sacan. Muchachos de cine, Alejandro Rat, Alberto Romero, ¿qué tenemos para hoy, muchachos? Hoy vamos a hablar de la película El Crítico. Ajá. Una película que se estrenó hace unas dos semanas, más o menos, que no nos gustó mucho, pero... El Crítico nos sirve... me parece que lleva más semanas, ¿eh? Más semanas, yo te diría unas que... cuatro semanas. Sí, un mes, más o menos. Bueno. Tuvo mucho bombo en los medios. Mucho bombo en los medios. A nosotros no nos gustó mucho, pero nos sirve de excusa para hablar sobre este tema de la crítica, para lo cual vamos a llamar a Juan Pablo Russo, director de Escribiendo Cine y crítico cinematográfico, para hablar un poco sobre la crítica, para qué sirve la crítica, qué hace un crítico, en fin, todos esos temas. Perfecto, buenísimo. Entonces, después del informativo y después de la tanda, van a escuchar la entrevista de los muchachos, pero antes el informativo, porque si no me matan. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. ...21% menos... Los senadores Gabriela Michetti, Diego Santilli y Alfredo De Angeli presentaron una iniciativa que propone el reintegro del impuesto del valor agregado, IVA, en los productos de la canasta básica para jubilados y beneficiarios de planes sociales. Los fundamentos de la iniciativa señalan que los favorecidos se encuentran bancarizados para el cobro y no sería un inconveniente el sistema para el reintegro del impuesto. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Si se usa, se paga. El senador del MAS y representante de los cooperativistas mineros, Efraín Condorí, dijo hoy que su sector está dispuesto a pagar por el consumo de agua en la producción minera. Agregó que de la misma forma lo deberían hacer todos los sectores que hagan uso del líquido elemento. Aclaró el senador además que este aspecto será considerado en una ley específica y no en el actual proyecto de ley minera que se encuentra en la Cámara Alta. Chile. Una para mí, otra para vos. Tras 12 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de reforma tributaria. A partir de las 10:30 del día de la fecha se vuelve a sesionar para tratar la iniciativa en particular. La reforma busca recaudar recursos equivalentes a un 3.2% del PBI para financiar principalmente la reforma educacional, políticas sociales y reducir el déficit estructural. Paraguay. Tarjeta roja. Jorge Glass Beijó, padre del vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass Espinel, fue expulsado esta madrugada del Paraguay con destino a Ecuador. Glass Beijó fue acusado en 2012 de violación y de haber dejado embarazada a una menor de edad que era alumna de un centro educativo que dirigía. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. De todos los sentidos, el único que no podés anular es el oído. Señores, por favor, no se asusten. Mi corazón... Escucharte libera. Radio Sur, 88.3 MHz. 88.3. Los sonidos que hacen tu vida. Pues que también limpien los hombres, puño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales abstenerse. Encontrarnos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio 4901-2385. Que también limpien los hombres, puño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Trabajar es perjudicial para la salud. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Noticias, entrevistas, música, informes. Sudacas en el aire. Un programa sobre Latinoamérica desde Latinoamérica. Escúchanos los miércoles a las 19 horas por Radio Sur. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Dice que la mate sale de un no. Cerrá la boca, volá la vista. No la mala boca. Mal, mal. Ahora, mal, ahora. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los miércoles. Cine. De 17 a 18. Por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que una relación sexual dura en promedio unos 14 minutos y que en este momento, mientras te estoy contando, unas 760 personas están teniendo sexo alrededor del mundo? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. No es un minuto ahora, no es el mismo que dentro de 60 claro, segundos. Claro, igual... Es otro minuto. Sí. Se garcha poco. Parece. Sí, 770 por minuto, sí. Me parece. En algún momento me encuentra a mí. Ahora, en algún momento que tira ese dato al pedo me va a encontrar, claro. En algún momento. Sí, el tema es, ¿cómo puede ser 14 minutos? Yo estoy afuera del promedio. 14 minutos en promedio. Bueno, querido, en realidad... Por suerte hay gente que logra promediar. Bueno, no vamos a sacarle más tiempo a los muchachos de cine porque ya están listos, prestos para su columna, así que adelante, compañeros. Bueno, vimos la película El Crítico, una película que se estrenó hace un mes, 4 semanas. Corregimos la data. Lo cual es un gran logro para una película argentina, estar en cartel 4 semanas. Es una película que cuenta la historia justamente de un crítico de cine con una personalidad bastante amarga y triste y gris, que se enamora, ¿no? Que gusta del cine de autor. Gusta del cine de autor y rechaza el cine comercial, etcétera, y se ve envuelto él mismo en una comedia romántica, en una historia de cine comercial. De alguna manera es una película de cine dentro del cine, ¿no? Y bueno, para seguir con esta lógica del cine dentro del cine, se nos ocurrió, en vez de hablar con el director de la película, hablar con otro crítico, para que haga su crítica de esta película, pero también para hablar sobre el rol de la crítica, cuál es la función de la crítica, para qué sirve, qué hace un crítico, en fin. Para eso estamos en... Si está bien que un crítico filme. Ah, bueno, se puso picante. Ah, bueno, pregúntenselo. Pero no le cuarten la posibilidad al crítico que vamos a entrevistar de poder hacer su película. Bueno, con él estamos, Juan Pablo Russo, de Escribiendo Cine. ¿Qué tal, Juan Pablo? Te saludan Alberto Romero y Alejandro Rat. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes para ambos. Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, ¿qué te pareció la película a vos? A ver, bueno, a mí me pareció un tanto... fría, fría, pero por llamarla de alguna manera, y demasiado como forzada en lo que quiere contar. Si dan cuenta la historia de un crítico, esta se va a la mitad de la película hasta la historia del amor y pierde un poco esto de la crítica de cine. Y lo que me pasó con la película es que no sé si pasa lo mismo con el público, es que está como demasiado... Son chistes como demasiado internos y no sé hasta qué punto la gente se puede reír de todos los gags que propone, que por ahí, bueno, en uno que está dentro del ambiente le causan cierta risa porque hay un montón de guiños que uno conoce, pero el público los desconoce. Así que no sé hasta qué punto la película funciona con el público, por lo menos en esto que hace a la crítica. Sí, obviamente funciona con lo que es la historia de amor, que es una clásica... Es que es lo clásico, chica conoce chico, chico conoce chica, se enamoran y van y vienen. Sí, da un poco esa sensación de no ser ni una cosa ni la otra, ¿no? Como ni una película dirigida a un público restringido, cinéfilo, de críticos, etcétera, ni una película más popular de historia de amor típica, ¿no? Sí, se queda como en el medio. De hecho, la historia de amor yo creo que empieza como a los 40 minutos de película, ¿no? Una cosa así. Sí, y toma como mucho protagonismo a partir de ahí y se pierde todo lo que venía hasta ese momento, que era como más focalizada en el crítico y en todas estos tics que por ahí, bueno, uno se siente reflejado o como que hacen a la personalidad del crítico. Y a partir de ahí se pierde todo eso y se vuelca totalmente a la historia de amor. Sí, a la vez los gags y los chistes a mí me dio la sensación que se quedaban un poco tibios. Sí, a medio camino. Sí. Obviamente no quiso como mostrar demasiada la interna que hay en la crítica de cine ni todo lo que sucede. Uh-huh. Fue todo como muy, muy, muy, muy cuidado y como muy, digamos, demasiado pensado para no herir a nadie. Lo que sí le funcionó, evidentemente, es la campaña mediática, digamos. Al ser un crítico dirigiendo y teniendo los contactos y haber puesto también en el tapete el tema, ha funcionado como difusor eso, ¿no? Sí, y también porque la película salió por una distribuidora grande, digamos. Eso influye mucho. La mayoría de las películas argentinas que se mantienen en cartel, hoy por hoy, son las que salen por Disney. Uh-huh. Que es una distribuidora que mete presión en los cines y que hace que las películas se mantengan. Uh-huh. Si la película hubiera salido por una distribuidora independiente, seguramente hubiera durado 2 semanas y hubiera terminado en el gomón, como pasa con la mayoría de las películas argentinas. Uh-huh. O sea, que pasa esto, que al tener una multinacional por detrás, mete presión a los complejos y obviamente salen con mucho más copias que una película común, sale con mucho más prensa que una película común o de bajo presupuesto. Uh-huh. Y esto obviamente ayuda a la película. Uh-huh. O sea, no es mérito de la película en este caso mantenerse en cartel, sino que viene bancada por su distribuidora. No, es mérito de la película, pero también pasa que otras películas que tienen mucho más méritos que esta, uh-huh, para mantenerse en cartel, vuelan porque no salen por una distribuidora grande que las puede bancar. ¿Y la crítica en general cómo la trató? La trató tibiamente. Ajá. Digamos, no fue como... No la mataron, pero tampoco se la consideró como como la película del año, por decirlo de alguna manera. Y bueno, de alguna manera estarían criticando a un amigo, a un colega, ¿no? Sí. Hay algo de eso, ¿no? Supongo que sí. Digamos, también pasa que Hernán no es crítico, sino es periodista, que claro, no está ejerciendo la crítica de cine. Uh-huh, pero bueno, sí, obviamente hay algo de todo esto, de no, supongo, de no matar la película porque es alguien conocido dentro del ambiente. Pese a esto, digamos, se la criticó bastante la película, sobre todo en esto de que no se jugó demasiado, claro, en marcar los tics de los críticos, en que la película era fría, como decía al principio. Tuvo bastantes, no fueron muy bien, si bien no se la mató, tampoco fueron, oh, qué benévolas las críticas, se remarcaban errores en la película. Mm-hmm. Ezequiel Cubela te habla, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Te hago una pregunta, sí, ya que estarías en la misma posición que el director de la película. Sí. ¿Vos también tenés anhelos de hacer una película alguna vez? No, por el momento no. No. No te voy a decir no, nunca voy a hacer una película porque no sé qué me puede deparar la vida. Pero alguna idea tenés ahí escribiendo, ahí algo, no. Claro, hoy digamos, hoy estoy muy contento con lo que hago. Más adelante, no sé, pasa, algunos críticos han... No son muchos los críticos que después han volcado al cine, pero hay un par. Bueno, está el caso de Juan Villegas, uh-huh, y no me viene la... No sé, no me acuerdo si... Ah, hay algún otro más acá en la Argentina, pero sí, pasa. Lo bueno es que después, que me parece que el crítico, una vez que empieza a filmar, se tiene que retirar de la crítica, porque claro, ya no digamos, puede estar de no dos puedes lados, mirarle a los ojos, claro, a no puedes tus colegas. Claro. No, antes del programa hacíamos una comparación que puede ser un poco injusta, pero que vale para la reflexión, en cuanto a el movimiento de los Cahiers du Cinéma y el rol que jugaron en una elaboración teórica también en ese momento, desde la crítica y cómo ellos pegaron un salto hacia la realización, que me parece tuvo una envergadura que deja chiquita a este intento cinematográfico, ¿no? Sí, obviamente. Acá hubo como, un crítico del Amante que quiso hacer el salto y no le, digamos, después se tuvo que dedicar a la producción porque le dio más resultado que la dirección. Uh-huh. Te hago una pregunta, me imagino que para el periodismo, obviamente, hay algunos que lo hacen, digamos, son autodidactas y se han formado, se han preocupado por formarse y ser buenos periodistas, ¿no? Para el caso de la crítica en cine, que no solamente hablo de la forma de elaborar una crítica, trasladarla, digamos, en papel, sino para apreciar, ¿hay algún tipo de formación para ser crítico de cine? ¿Se estudia solamente ser autodidacta? O tener gusto, buen gusto. Sí, bueno, supuestamente se tendría que estudiar. El tema es que acá, hoy por hoy, no hay una carrera. Las carreras de crítica de cine como que fracasaron. Hubo como una movida importante en finales de los 90, principios del 2000, y hubo 4 o 5 escuelas de crítica de cine que eran con título terciario. Uh-huh. Y fracasaron todas, digamos, obviamente un crítico, vamos por partes, un crítico de cine no puede vivir únicamente la crítica de cine. Uh-huh. Podés vivir del periodismo, abarcándolo, abriéndolo a diferentes facetas, pero exclusivamente en la crítica de cine es imposible vivir. Uh-huh. Hoy por hoy, al menos acá. No en Argentina, sí. Sí, bueno, en otros países cambia porque el crítico de cine está como bien pago, pero solamente se dedica a escribir críticas de cine. Mm. Acá lo que pasa es que el crítico tiene que hacer entrevistas, tiene que cubrir eventos, claro, un sinfín de cosas que hacen que, digamos, con la carrera únicamente de crítica de cine no sirva para poder mantenerse. Entonces, bueno, supongo que por esas razones la carrera crítica de cine se fracasó, y hoy por hoy lo más cercano a la crítica de cine que hay es artes combinadas. Mm. Que esa es una carrera universitaria de una licenciatura, pero que también abarca todas las artes y no únicamente el cine. Ahora, Juan Pablo, vos, digamos, ¿cuál considerás que es la importancia o el rol de la crítica? Digamos, ¿cuál es la función dentro de la lógica de la relación director-espectador o productor-espectador? ¿Cuál es el lugar del crítico? ¿Qué es lo que tendría que ser o lo que es? Porque lo que es, bueno, es una cosa, y lo que tendría que, uh-huh, ser es otra. ¿Qué tendría que ser? Lo que tendría que ser es una forma de educar al espectador, de darle nuevas herramientas para que pueda leer una película. Hmm. Esa sería como la misión de la crítica de cine. ¿Y cuál es en la realidad? En la realidad, nada, es una faceta y por ahí soy un poco negativo, pero bueno, hoy por hoy nadie lee crítica de cine, leen los puntajes, que ese fue, lo peor que le pudo pasar a la crítica de cine, es tener que puntuar. Entonces, ¿qué pasa? La gente no va, uno puede hablar sobre una película, darle una hipótesis de lectura, orientar al espectador para que la mire de tal forma o tal otra, pero por lo general la crítica de cine no la lee, y cuando uno elige ver una película dice, bueno, tiene 3 estrellitas, sí, 4 estrellitas, 2 estrellitas. Uh-huh. Y pasa por eso. Uh-huh. me ha pasado estando en funciones de público, con espectadores en el cine, escuchar que dicen, no, fulano le dio 3 estrellitas, ¿y qué dijo? No sé. Uh-huh. Entonces, como que por ahí la gente lee la sinopsis, que es la bajada, y las estrellitas, y no va. Son muy pocos los que leen crítica como para una forma de educarse o de abrir nuevos caminos a la visión que puedan tener de la película. Sí, hay un consumo dentro del propio mundo del cine, ¿no? Sí, por ahí es muy autorreferencial, claro. Todo es muy autorreferencial, Uh-huh. Uno escribe para que se lea un círculo muy pequeño y no por el público, la masa de los espectadores. Te voy a hacer una pregunta, la pregunta incómoda. Sí. ¿Qué existe el rumor o el pensamiento en general sobre que las críticas a veces están traccionadas por intereses o por favores, digamos? ¿Esto existe realmente? Sí. Yo, digamos, soy una de las pocas personas que lo sostiene públicamente y abiertamente. Uh-huh. Existen intereses, uh-huh, como en todos lados, digamos. Uno trata de ser lo más neutral que puede, pero, digamos, en un diario la crítica está, digamos, está condicionada por la pauta publicitaria que tiene la película. Mm. Hay amistades con directores, con productores, con jefes de prensa, con un montón de gente que hace que uno a la hora de escribir se sienta condicionado. Mm. Eso es así y no es algo ingenuo, ni estoy tirando una bomba, creo que todo el mundo lo piensa y lo sabe. Hay como, digamos, la gran mayoría de los críticos dicen que esto no pasa, pero todos sabemos que pasa. Hay dos preguntitas. Sí. Hay, supuestamente en la película, porque la vi, uno de los críticos le acerca un programa para elaborar críticas, y te quería preguntar si realmente existe ese programa para elaborar críticas. Es como un software que te da planillas o plantillas con palabras para poder... La desconocía. Bueno, digo, capaz que en una de esas... Es un programa como que va enlazando las típicas frases. Claro. Como, una épica conmovedora sobre el, qué sé yo, sobre la decadencia humana. Uh-huh. ¿Viste? Frases como hechas de la crítica cinematográfica. Bueno, sí, digamos, uno tiene, digamos, eso pasa, hay un montón de latiguillos, pero bueno, claro, creo que están más en la cabeza que... No, y también en un programa. Habría que hacerlo, por ahí estaría bueno inventarlo. Claro. Y si no lo tenés de Word directamente, Microsoft Word, sinónimos, y empezás a ir a reemplazar palabras. Electrizante, inquietante. Eso, digamos, todos los críticos que escriben con palabras raras hacen eso. Claro. Digamos, otra denuncia. Por ahí escriben frases que uno las analiza y no sabe, no tienen no se pueden traducir de lo que están diciendo, y es por eso, porque utilizan un montón de sinónimos para decir cuán inteligente es este crítico, y en realidad no dice nada, el texto es totalmente vacío. Eso también pasa, que hay muchos que se tratan como de críticos intelectuales y hablan sobre películas que nadie entiende y hacen críticas que, si uno las analiza fríamente, tampoco se entiende qué es lo que quieren decir. No dicen mucho, pero bueno, digamos, quedan como re cool porque escribieron acerca de una película que nadie entendió. Bueno, soy un poco malo con la No. Sos el crítico de la crítica. Pero pensando de que quizá para hacer el mundo del cine, me imagino que es quizá un poco más chico, no lo estoy subestimando ni que se entienda eso, pero quizá los directores, los actores, los productores se juntan siempre, van por el mismo lado, qué sé yo. Seguro, se cruzan muy muy seguido en las mismas fiestas, en las mismas reuniones. El crítico en realidad es como debería estar de la vereda enfrente, digamos, todo el tiempo, porque quizá o no, porque no, también cual, es conociendo la personalidad de los directores, uh-huh, que se empape de esta nueva mirada, porque necesita esa nueva información para continuar, digamos, con su trabajo de no perder, claro, no perder tiempo, la temporalidad, digamos, quedarse en el tiempo, sino es como ¿por qué se filma ahora en color, muchacho? Uh-huh. ¿Hay como una escuela de ética, digamos, dentro del... O un manual del crítico, que hasta dónde llegar o no criticar a los amigos? Es ética. No hay ética. De hecho, hay críticos que escriben las críticas de sus directores amigos y pasa. ¿Qué es lo que pasa acá? Que dije como al principio, que en otros países el crítico se dedica a la crítica y vive en su mundo. Claro. Y no tiene contacto con distribuidores, con jefes de prensa, con directores, con productores, con lo que sea. Acá no, uno hace todo, entonces uno va a un festival y se hace amigo de los directores de cine, se hace amigo de los productores, se hace amigo, digamos, no sé, uno tiene un sitio de internet y tiene que buscar pautas publicitarias y las digamos y tiene que contactar a los productores. Es como todo muy endogámico. Claro, es como digamos todo está al borde con siempre. Entonces todo eso volvemos al tema de hoy, condiciona a la hora de escribir una crítica. Claro. Aparte es pura subjetividad, o sea, digamos, cae... Esa es una buena pregunta. ¿Es pura subjetividad la crítica o hay alguna forma de hacerla? No, hay elementos técnicos, me imagino que hay que respetarlos, pero... Yo creo que la crítica tendría que ser objetiva, no sé si se cumple. Pero hay manera de hacer una crítica. Un análisis desde digamos, no desde el gusto, claro, sino sobre si están bien o no ciertos elementos que hacen a una película. Yo creo que no tendríamos que haber dado tu nombre, porque hiciste una serie de denuncias terribles. Claro, ahora me van a venir a buscar todos. O se va a vender mucho más la revista. Sí, claro. Igual el otro día también hice una nota escrita y lo escribí, así que ya no tengo retorno. Está grabado a fuego. Claro, sí. Me hace acordar, chiquito nomás, al documental Mondo Vino, sobre el rol que cumplen los, no sé, los sommeliers, esto de que en definitiva termina siendo su gusto, pero obviamente claro, los grandes viñedos cómo influyen y viven como hay una distancia enorme a los críticos, no viven tienen fortunas, claro, y viven en una nube totalmente aparte, digamos, son estrellas de rock prácticamente. Bueno, hay críticos que se creen estrellas de rock y que... Otra denuncia más. Como el otro día me lo dijo un director de cine, me dijo, el problema con los críticos es que se creen que son estrellas de rock y viven como en un mundo que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Y cuál es tu relación con los directores? Porque lo que se muestra en la película es que la relación del director y el crítico es bastante complicada, ¿no? No, yo tengo... A ver, bueno, digamos, no, por ahí no soy amigo de directores, de ir a salvo de uno, pero después no soy amigo de directores de salir los fines de semana o ir a cenar juntos, pero tengo una buena relación con la mayoría de los directores, salvo alguno que le he matado la película. Hay otros que no conozco, que los conozco de nombre, pero por ahí nunca he hablado con ellos, pero sí, digamos, yo viajo mucho a festivales donde también van directores de cine y obviamente... digamos, uno tiene que claro, hablar una relación, si no... Seguro, hay una convivencia. Claro, si no es un amargado, pero bueno, sí, no, trato de tener una relación cordial con tanto con los directores como del resto del... Hasta no el momento en el que esa relación también se rompe con una mala crítica. ¿Eh? Hasta el momento en el que la buena relación se rompe con una mala crítica. Claro, no, bueno, lo que me ha pasado es que he escrito mal de algunas películas y después me he amigado, los directores me han odiado y nos hemos amigado con el tiempo. ha pasado eso. Pero después me han perdonado. Bueno, nada, queríamos un poco traer este debate y ponerle un poco de picante, me parece que lo tuvo. Se nos cayó el frasco. nada, muy interesante la charla y te agradecemos, Juan Pablo, por la comunicación. Gracias a ustedes por llamarme y felicitaciones, Ale, por el premio que recibieron ayer por Quien Mató a Mariano Ferreira. Gracias. Gracias. Hago la aclaración, ayer Quien Mató a Mariano Ferreira recibió la mención especial de jurado en el Festival de Cine Político. Y también fue premiada Moreno de Birna Molina y Ernesto Ardito. Gracias por traer la noticia, Juan Pablo. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes. Gracias, bueno, a un abrazo. Un abrazo, chau. Chau. Che, bueno. Muy bien, te quiero felicitar, ya que estoy ahora, te felicito. Hablando de picante, acá el director de la película tuiteó, yo le he mostrado a ustedes recién, puso Clarín muy buena, La Nación muy buena, Ámbito muy buena, Perfil muy buena. Y con algo de ironía, eso es sin duda una recepción tibia. Bueno, como contestándole... Se suma a la política. Y yo no vi ningún excelente ahí, no sé. Bueno, para todo bien. También hicimos esto 4 semanas después del estreno, porque claro, ya, claro, digamos, la película tuvo una repercusión, recorrido. Un recorrido que, digamos, seguramente se lo merece. Claro, esto es solo una opinión de 2 espectadores, ¿no? Y en realidad es más una excusa para hablar de esto, de la crítica, que es un tema que siempre... discutimos entre nosotros y nos interesaba traer acá. Está muy bien, me parece bárbaro. Y recomendamos verla, la película, de todas maneras. A mí, vuelvo a repetir, no es... Tiene clichés, llena de clichés, obvio, tiene, se basa eso también en los clichés. Sí, sí, es una apuesta también a eso. Pero creo que actúan bien los muchachos. Sí. Ha juntado, bueno, ya hay, no me acuerdo el nombre del actor porque es más complicado. Spreche, Rafael Spreche. Ahí está, Rafa. Claro, ahora es el Rafa. Bien, está, qué sé yo, quizá en una de esas... Para Rafael quedaba un poquito grande Dolores Fonsi, ¿no? Y pues, tampoco de pero no importa, pero igual me pareció estéticamente está bastante bien. La idea, la discusión, quizá eso hubiera estado bueno ahondar un poco más en el conflicto interno de lo que es el crítico, que es donde, bueno, lo que hace el guion es de golpe aparece Dolores Fonsi y le descajeta absolutamente todo, pero obviamente para pasar un buen rato, no lo vas a pasar mal. O sea, no vas a salir diciendo me estafaron. No, claro. Devuélvame la plata. Bien. Sí. Están a tiempo todavía. Yo no sé si está una semana más. Estás pidiendo más. Vos estás pidiendo más. Sí. Ahora chequeamos. Sí. A ver si creo que sí va a seguir en cartel. Ahora vamos a ver bien cuál es la cartelera. Yo calculo que sí. Sí, por lo menos una semana más. Y si no, en el Gomón seguramente la van a poder agarrar más adelante. Y si no, en la puerta de un supermercado amigo. Una manta. Lamentablemente. Los mantén. Donde no hay que comprar. No. Se nos está yendo el programa y tenemos un tema que eligieron, ¿no, muchachos? Sí, tenemos un chivo de una amiga que presenta un disco y lo presenta el viernes. Primero lo escuchamos si quieren y después pasamos la data. Dale. El tema se llama Fantasma y es de Marigrá Geranio. Y su banda, ¿no? Bueno, vamos. Bueno, estamos escuchando, como decíamos antes, a Marigrá Geranio y su banda. Es una gran amiga que presenta este disco que se llama Vuelo el viernes en el Centro Cultural Matienzo. Esto es Pringles 1249 en el barrio de Almagro. La entrada a 50 pesos. Dije la hora, ¿no? 21 horas en el Matienzo. Perfecto. Perfecto, eso si faltaba algo más en cuanto a la cultura y bueno, ya estamos completitos. Mañana viene el muchacho de la música, el más puber del programa. Mañana el que trae con el power. Suerte tenemos a Ramón Ayala. Sí, aparentemente tendremos una entrevista telefónica. Tendríamos que hacer el próximo programa sobre la película. Sobre la película que se está pasando en el Malva, de Marcos López. Perfecto, así será entonces, porque tranquilamente con el conductor del programa pueden arreglar lo que quieran. Yo ya no voy a estar el miércoles que viene. Así que a ustedes dos los veré en algún asado. O algún más, viernes, tal vez. O algún viernes, sí, ¿por qué no? O algún este viernes, cóctel de directores. También. No, no invitamos gente que no es del medio. Este viernes están invitados, si quieren venir. Ayer Julia de Tito dijo que quizás venía. Sí, así que te están invitados, sí. En principio nosotros dos vamos a estar el viernes, así que si bueno, quieren venir hay mate y no mucho más, ¿eh? Bueno, nos esperamos mañana a las 5 de la tarde con Todos los Días un Poco. Mañana jueves de música con Tomás Cavadón. Chao, gracias. Buenas noches.